Cuando un amor se va, cuando un amor se va, así tan fácil, deja un vacío en el corazón que no se llena con otro amor. Así tan fácil. Deja un vacío en el corazón que no se llena.